había una vez una gata con una manchita negra en la trompa, que vivía en una casita vieja con una ventana a un paso del cielo azul. Si la guitarra tocaba, la gata decía miau, y una estrellita bajaba para escucharla, y luego sonriendo volvía hacia el cielo azul. Ahora no vivo más allá, tengo una casa monísima, monísima como la quieres tú, pero no tengo a la gata con una manchita negra en la trompa, que vivía en una casita vieja con una ventana a un paso del cielo azul, a un paso del cielo azul.